Las 10:33 de la mañana. Silvia González, presidenta de Fundación Estrellas Amarillas. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo está Silvia? Mauro y Juani, acá en Radio Kermés, te saludamos. Hola, Silvia. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bueno, te convocamos, Silvia, porque pasó en estos últimos días que apareció Nicolás Boschi en una entrevista que le hicieron en una radio local. Y antes de escucharte a vos y sobre todo a la palabra de la Fundación Estrellas Amarillas, vamos a escuchar una parte de esa nota que le hizo el periodista Daniel Luchelli a este libertario, Nicolás Boschi, que aparte es parte de la Libertad Avanza acá en la provincia de La Pampa. Quizá futuro candidato. Puede ser, tranquilamente. Porque la foto se la sacó. Un poco despotricando contra la Fundación Estrellas Amarillas. Si le parece, lo escuchamos. En cuanto a la familia de Flor, jamás me vas a escuchar dar ningún tipo de reproche, pero entendiendo siempre que hay límites. Pero con el resto, incluyendo esa pseudo fundación que lucró siempre con el dolor ajeno, les pido empatía. Porque en accidentes así, no solo intentan incomodarme a mí, como es en este caso, sino que remueven el dolor de dos familias. Esta fundación que mete todos los accidentes de tránsito en la misma bolsa, que poco le importa el sufrimiento, sino para ganar prensa y a su vez poder abrir puertas en los pasillos y obtener recursos nuestros para seguir con su meta. Más de una vez recuerdo, porque estaba muy atento a noticias, cómo se le pegaban ministros de seguridad vial acomodados que muy poco sabían de la materia, pero les servía. Bueno, Nicolás Boschi no hizo una entrevista, hizo una descarga por radio y Daniel Luchelli no le hizo una sola pregunta. Simplemente le dio la palabra para que en 9 minutos lea un mensaje y critique al diario La Arena por la publicación, a la Fundación Estrellas Amarillas y también cayó en la volteada también nuestro compañero Juan Pablo Gabaza. Por eso es que te convocamos, Silvia, porque seguramente tendrás algo para decir de esto. Mira, sí, me pasaron la nota ayer, no sabía ni de qué me estaban hablando y bueno, y leí el artículo del diario La Arena. Primero, la persona que se expresa ahí es la hermana de Flor, nosotros no hicimos ningún comentario, ni hicimos ningún comentario. Entonces, sí, Pauli Rosero. Nosotros lo que hemos hecho siempre, históricamente hemos hecho siempre, es acompañar a las familias en los reclamos de justicia. Lo que Nicolás habla en algunos momentos, habla de una rueda, eso en ningún lado, en ninguna parte del expediente está. No termina admitiendo ni tampoco dice que el dosaje de alcohol le dio positivo. Por eso es una de las tantas luchas que hemos llevado adelante por el tema del alcohol cero en este país, ¿no? Y que si logramos que prontamente también entre en el Senado, que ya entró y en la semana que viene vamos a tener un acto con la modificación del Código Penal donde metemos el alcohol como agravante, que en realidad es la causa de Nicolás. Eso fue lo que le dio los 3 años. Él empieza a agredirnos de una manera totalmente gratuita. Esto ya, por supuesto, nosotros vamos a pedir a nuestro equipo de abogados que tomen las medidas que haya que tomar, porque en realidad pruebas de nosotros no tiene nada para decir todas las barbaridades que dice. Ojalá nosotros tuviéramos un presupuesto constante por parte del Estado, porque somos una organización que estamos haciendo un trabajo a pulmón, en muchísimas, pero que no paramos, y hemos atendido cientos de víctimas con los recursos mínimos. Imagínate, estamos haciendo una campaña para socios para poder llevar adelante todo lo que hacemos. Si tuviéramos una banca del Estado y todo lo que él está diciéndonos, que debería ser, porque es algo que también venimos luchando y que no lo considero para nada injusto, o sea, que organizaciones que trabajan puedan tener mínimamente por parte del Estado en lugares que a veces el Estado está ausente, una ayuda para llevar adelante sus misiones, no me parece para nada malo, ¿no? Todas las cosas que están diciendo ahí, lamentablemente, lo que nos pone otra vez a ver es que él no reconoce lo que hizo. O sea, que él no sigue sin tomar conciencia de lo que hizo. Y nosotros no somos ninguna fundación escrachadora ni nada, porque a él jamás lo hemos ni escrachado, ni hemos hecho nada en contra de él, ni lo hemos acusado, ni nada de todas esas cosas que está diciendo. Todo lo contrario. Vos imagínate, ahora hicimos un Congreso Nacional de Estrellas Amarillas. Acá vino un vive Francisco Chávez, que yo a ese chabón, con todos los familiares, trabajamos un montón y lo metimos preso, y estuvo preso 3 años por haber matado a 3 chicos estando localizado. Cosa que no pasó con Nicolás. Nicolás Boschi fue condenado a 3 años de prisión, ejecución condicional, y a 10 años de inhabilitación para usar un carnet. Esto fue por el homicidio culposo, por conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria, en la que hubo una víctima, en este caso Florencia Roseo Segel, que tenía en ese momento 18 años. Y me gustaría conocer tu opinión, Silvia, porque en toda la entrevista que le hacen en LU100 a este Nicolás Boschi, en ningún momento habla de siniestro vial, habla de accidente. Y tampoco aprendió Nicolás Boschi que el accidente en la cuestión vial ya no existe más como relato. Es un siniestro vial. ¿Por qué? Porque se podría haber evitado. Y un accidente es un accidente natural, una montaña, un cerro, que eso es imposible evitarlo. En la cuestión vial es un siniestro. Y Nicolás Boschi en ningún momento habla de un siniestro vial. Eso también es para ustedes, seguramente eso se lo preguntarán. ¿Por qué? Es que esto es una posición de una persona negacionista, ¿no? O sea, es alguien que vive negando lo que hizo, o sea, y está sin ni siquiera admitir la responsabilidad. Él además jamás se acercó a la familia a pedir disculpas, a pedir perdón. Él tenía que hacer un trabajo comunitario con nosotros, de pintar 5 estrellas, y no sé si ustedes recuerdan, el diario, en un momento, la familia de Flor consiguen una foto que está con fecha y todo, que salió, estoy hablando hace como 8 años, no me acuerdo ya en este momento, donde él está en un boliche tomando, un mes o 2 meses después de haber matado a Flor. Que entre las normas de conducta, que también cuando pasó eso, se le había pedido, era que no podía consumir alcohol, y entonces se pone eso como diciendo, bueno, parece que no ha aprendido nada porque está consumiendo, que él salió ahí a decir que nosotros éramos una fundación escrachadora, eso lo recuerdo, que nosotros le mandamos una carta documento a sus abogados pidiéndole que se retracte de lo que estaba diciendo, porque, o sea, a las pruebas nos remitimos, decía, en una foto donde él estaba tomando, cuando dentro de las medidas de control era que no debía tomar, en vez de cuestionarse él y ahí él dice que no quería pintar las estrellas con nosotros, que no las pintó, y nosotros dijimos, bueno, que vaya a hacer tareas en el Centro de Rehabilitación Neurocognitivo, un centro que nosotros, como familiares de víctimas, impulsamos su creación para poder atender acá a las víctimas viales, productos de personas como él, con el accionar de él, que quedan en estados totalmente lamentables, y otras, como Flor, que fallecen, ¿no?, a causa de conductores que van alcoholizados al volante y que no registran lo que están haciendo, ¿no? Entonces, nada, es como, vuelvo a reiterarte, no aprendió nada. Nosotros estamos trabajando con este chico que yo te digo, nosotros nos metimos preso, estuvo preso, y él vino, pidió perdón a la familia, a Enrique Schott y a Cristina, y se dedicó y dijo, voy a dedicarme a trabajar con ustedes para hablarle a los pibes que no consuman alcohol, que no consuman drogas, que no se mandan la macana que yo me mandé, porque nosotros siempre lo decimos en todas las charlas. Acá hay una familia que sufre, que es la de la víctima, y también hay una familia que sufre, que es la del victimario, porque a nadie le gustaría tener sus espaldas una condena de este nivel. Pero si vos vas haciendo cosas por ahí, como este pibe que está haciendo con nosotras, de acompañarnos a las escuelas, reconocer la macana que se mandó, este chico estuvo en tratamiento, o sea, dejó las adicciones y labura continuamente con nosotros en todos los congresos, en las escuelas, brindando testimonio de la macana que él se mandó siendo pibe, porque esto fue también, Francisco fue hace más de 10 años, ahí ves realmente que vos has cambiado y has internalizado lo que hiciste. Y este chico escupe para afuera, ¿no? Escupe todo, tira todo para afuera como que fue todo un accidente. No se está hablando de una goma de la camioneta, que eso, la verdad, sorprende porque no nadie lo vio eso en el expediente nunca. Sí, solamente el perito que él contrató. Sí, y además también es terrible y patético porque vos te das cuenta que él está leyendo. En un momento le dice a nuestro colega, no me hagas preguntas, porque, claro... Estaba todo arreglado. No, claro, que no se le vaya el hilo de lo que estaba leyendo. Silvia, vos decías que habían hablado con sus abogados, con tus abogados o los abogados de la Fundación, para hacerle hacer alguna acción legal. ¿Qué tipo de acción legal piensan hacer? Mira, nosotros lo que vamos a pedir es que este muchacho se retracte o que muestre pruebas de lo que está diciendo. Che, nosotros no tiene nada, ningún tipo de prueba para acusarnos de las cosas que nos está diciendo. Además, imagínate el daño que nos genera a nosotros, a mí y a todo el equipo, porque nosotros somos un montón de personas y estamos todos los días, las 24/7, trabajando con víctimas, ayudando a gente, haciendo un montón de cosas que... Te juro que hace que muchos de nosotros no tengamos ni vida personal, porque ustedes ven muy bien lo que pasa, que todo el tiempo estamos teniendo siniestros y distintas situaciones muy complicadas y que nadie se hace cargo, porque la única que estamos haciendo todo esto somos nosotras. Imagínate el dolor que nos genera. Imagínate, estamos reconstruyendo un parque vial del que no tenemos nosotros financiamiento, solamente lo generamos nosotras. Estamos reconstruyendo un parque vial que hace 20 años que estaba, no hizo más ningún tipo de trabajo en nuestra ciudad. Lo estamos reconstruyendo nosotras, estamos trabajando y pidiendo ayuda a empresas privadas, porque desde el Estado, bueno, hay limitaciones, no hay plata, no hay presupuesto, no hay esto, no hay otro. Este tipo de declaraciones nos deja, viste, re mal paradas, viste, como si fuéramos... Que estamos, lo que estamos haciendo es un curro, no sé, es una, no encuentro realmente explicación para todo esto que está diciendo, porque además, por ejemplo, todo esto sale a raíz de una nota del diario La Arena, donde a nosotros ni se nos menciona, y este tipo por elevación nos empieza a ensuciar. Realmente es desconcertante. Yo calculo que también el diario o quienes se ven agredidos de esta manera también tomarán las medidas pertinentes, porque me parece que hablar así con tanta impunidad y ensuciar sin pruebas, al menos con nosotros no tiene pruebas, ningún tipo de pruebas para decir lo que está diciendo, no debe ni tiene que ser gratuito, ¿no? Totalmente. Silvia, gracias por tu tiempo con Radio Kermés. No, gracias a ustedes, chicos, y un abrazo grande. Nos vemos. Silvia González es la presidenta de Fundación Estrellas Amarillas y salió a contestarle a Nicolás Bocci, que apareció en una radio local leyendo un mensaje de casi 9 minutos hablando mal de la Fundación Estrellas Amarillas, de una publicación que hizo el diario La Arena y también de nuestro compañero Juan Pablo Gabaza. Ese tipo, Nicolás Bocci, puede llegar a ser funcionario si en el 2027... ¿Legislador? Claro, sí, ahora el 2027... Pero también están pensando que en el 2027 van a ganar la provincia de La Pampa. Ojalá que eso no pase.